Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Muy buenas noches, por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. El arte de pegar y no dejarse pegar tiene un programa que ya comienza y se llama Boxeo Planeta. Con la conducción de Damián Casino y Luis Parpacelli. La puesta en el aire, un profesional, simplemente Cristian. En la edición número 83 vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con el boxeo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero en el día de hoy, en esta edición 83, vamos a hacer un pequeño recorrido. Que no es habitual y que usted que está del otro lado seguramente lo va a permitir. ¿Cómo te fue en Mina Clavero, Damián? Muy bien, Luis. Muy buenas noches. Con la familia, por supuesto. Bueno, toda la familia. Cuando decís la familia, hablamos de... Mis hermanos, bueno, mi familia, mi señora, mis hijos y también con mi papá, bueno, y mi mamá. Tuvimos todos en familia. ¿Lo pasaste lindo? Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, recordamos que la esposa de Damián, su nombre es Guadalupe, Josué... Y Alma. Yo en realidad de lo más lindo lo pasé también porque estuve con la madre de mis hijos, con Carmen, que me hizo una comida exquisita. Y por supuesto compartí con Federico, mi hijo, de 27 años, y Agostina, de 22. Y esa adoración que tenemos todos por Gina, que es una bretona que nos ha hecho realmente felices desde hace muchísimos años. Y bueno, compartiendo también con una prima, con Alicia, lo pasé bárbaro. Y bueno, por supuesto también descansando un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque somos como usted, de carne y hueso, tenemos una familia, tenemos el trabajo que nos ocupa nuestro tiempo, pero tenemos esta pasión que se llama boxeo y por eso estamos con usted para ir brindando todo tipo de información, análisis. Ya tenemos, por supuesto, gracias a la gentileza de otro colaborador que tiene Boxeo Planeta, me refiero a Ariel Teitelbaum, a quien le mando un abrazo grande, que ya nos ha mandado todo lo que tiene que ver con la información de qué es lo que ha realizado el boxeo a lo largo del tiempo en los Juegos Olímpicos, que próximamente se van a desarrollar en Londres por segunda vez. Y el abrazo y el reconocimiento para Enrique Sánchez y Aníbal Bosque, también nuestros asesores, colaboradores y amigos que siempre nos apoyen en esto que es Boxeo Planeta. Damián. Bueno, Luis, como siempre tenemos mucho material para desarrollar en nuestra edición. Vamos a estar analizando lo que fue toda la velada en la que Fernanda Alegre retuvo en un fallo polémico ante Chris Namud. Más que fallo polémico, me parece que fue para nosotros un robo. No hubo duda. Sí. Para vos hubo 3 puntos, para mí hubo 2, a favor de la oriental. Yo tenía un punto, Uruguay. Luis. Un punto a favor de Chris Namus. Vos, 2 puntos me decís. Sí. Yo creo que pegó más y mejor y fue lo que yo valoro muchísimo y sé que vos, Damián, también lo hacés. Si voy por un título, lo voy a buscar. Y creo que es lo que hizo la uruguaya. vino a buscar el título y lo hizo con ganas, lo hizo tirando, lo hizo poniendo sangre, sudor y lágrimas y todo el bagaje técnico y la preparación que se notó tiene esta chica, que además hizo valer su contextura física y su largo de brazos. Coincido con tu apreciación, Luis. Vamos a estar desarrollando toda esa velada. También, bueno, el triunfo de Humberto La Zorrita Soto, quien ya se prepara para enfrentar a Lucas Matisse. También Edgar Sosa. Perdón. La Zorrita Soto con Lucas Matisse. Lo decís así, pelea que no se Lo tiro como. Sí, pero bueno. Enunciándolo, pero por supuesto que es un gran combate que va a tener el argentino en los próximos momentos. ¿Que puede llegar a completarse en todas las vueltas o no? Y bueno, sería cuestión de analizarlo un poco. Me parece que son dos boxeadores muy de mucho pimienta en los golpes, de gran técnica también los dos, y me parece que estamos a vísperas de un combate de una técnica depurada. Edgar Sosa también superó a Uicab, gran combate. Ya tenemos también toda la información de lo que va a ser la cartelera completa de Mayweather Cotto. Ah, Miguel Ángel Cotto y Floyd Mayweather. También promesa de gran pelea. Este próximo viernes se va a enfrentar Sebastián Svick con Félix Sturm. Está medio dividido el público alemán. Y vamos a ver que ¿Cómo lo ves a Sebastián Svick? Es un boxeador de Es un boxeador bien al estilo europeo. Me parece que... ¿Muy vertical? Muy vertical, poca técnica, gran preparación, gran fortaleza. Pero me parece que Félix Sturm es un boxeador más movedizo, de tirar gran cantidad de golpes. No tiene una gran pegada, pero... sí, contundencia a la hora de colocar las mejores manos. Me parece que Félix Sturm tiene un mejor boxeo, un mejor traslado en el cuadrilátero, y Svick es más lento, más áspero, más estático, más rústico. Claro, exacto. Sí, me parece que Félix Sturm tendría que superarlo, pero claro, esto es boxeo y Félix peleas Sturm son peleas, perdón por la vulgaridad. Claro, no va con las manos atadas y me parece que también me puede poner lo suyo. Pero me parece que después de lo que vimos ante Chávez Jr., en aquel combate en que pierde el título Sebastián Svick, me parece que no hizo demasiado para decir yo soy el campeón. Y en este caso... él siendo el campeón en ese momento no se hizo respetar ante un Chávez Jr. que no es un gran boxeador. No es un dechado de virtud. Claro. En este caso va a tener que ir a buscar el título enfrentando al otro alemán, a Félix Sturm. Me parece que se le va a hacer cuesta arriba. Pero bueno. Este viernes entonces se va a estar dando ese combate. Esto va a ser en Alemania. Con una escenografía a la que nos tienen habituados los alemanes, realmente fantástica, ¿no? Y ojalá tenga un festival, un programa acorde para salir satisfechos a quienes nos gusta ver boxeo. Va a estar en juego el título mediano, versión Asociación Mundial de Boxeo, que es, bueno, está siendo poseedor Félix Sturm. Bien, hacemos un breve paréntesis, si no te parece mal, y con el auspicio de Olimpia Deportes, que pone en juego una remera. Estuve en lo de Gustavo y te mando un abrazo grande, como siempre. Se agradece Gustavo muchísimo y Walter, a la recíproca. Apoyando desde el comienzo a Boxeo Planeta y sosteniendo... bueno, el apoyo en el tiempo, en esta edición número 83, por supuesto que el abrazo grande para ellos. La gratitud enorme. Bueno, vamos a poner en juego la consigna de hoy y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué tienen en común los siguientes apellidos? Estela, Arroyo y Guajardo. ¿Qué tienen en común estos parece apellidos? Parece que con el último nombre usted está dando la respuesta. Usted siempre la hace fácil, compañero. No sé si la hago fácil. Yo lo que digo usted, que no hay que... ¿Cómo es acá en Boxeo Planeta? ¿Usted es el bueno del programa? ¿Y yo qué soy? Bueno, ¿Cómo me hace quedar a mí? Voy a respetar su apreciación, pero bueno, podemos compartirla. Pero es decir, solamente la gente del boxeo le presta atención a todo. Si el rincón azul, si el rincón rojo, si los segundos, fulano, mengano, si es pupilo de... Y bueno, en este caso, reitero, ¿qué tienen en común Estela, Arroyo y Guajardo? Las vías de comunicación son las habituales. Sí, por supuesto, se pueden comunicar al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686 o pueden entrar a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com, que es la posibilidad que te damos junto a Luis Parpacelli de poder contar con toda la información que habitualmente desandamos aquí en el programa radial en la 88.9. Por supuesto, está todo volcado en nuestro blog. Y si no, también en la posibilidad que te da la emisora www.radiogranrosario.com.ar. No quiero olvidarme de hacer una dedicatoria a muchos amigos, a muchos oyentes, a gente que habitualmente nos sigue. Me refiero, en este caso, a Aristides Bruno, un amigazo, es un compañero de trabajo que se ha portado también muy bien con nosotros y que, bueno, gusta de esto de que tiene que ver con el boxeo. Para él y para toda la familia, un abrazo muy, pero muy, pero muy grande para su mujer, para sus hijos, para su papá, para Jorge, siempre lo tengo presente, para Edgardo Sabino, que quiero que este árbitro trabaje de una vez por todas, a Lito Müller, a quienes frecuentan el Luciano Ploner, Mauricio Selesniak, de Laboratorios Vagó, a Mauricio Talone, periodista del diario La Capital, en el suplemento de Ovación, a Claudio La Cobra Martínez, un periodista que se está culturizando deportivamente hablando y se está interesando también por el boxeo, a Arielito Teitelman, bueno, nuestro colaborador en estadísticas. Especialmente quiero un aplauso muy fuerte, pero muy fuerte, para Roby Kobe, puños bonaerenses. Qué grande el amigazo. ¡Qué aporte! Y volvemos con otro aplauso, pero enorme, para Mingo Raffaelli y equipo deportivo de campeones en el ring de Cadena Eco de Buenos Aires. El cariño enorme para Romero, para Escauriza, para Charlie Lanís. Y después te vamos a hablar de cuándo vamos a iniciar esto de la Peña Boxeo Planeta. Me parece que valió la pena lo de Cadena Eco con Mingo Raffaelli, sí, y sí, con Roby Kobe, que me mandaba los pesos, las correcciones que hubo en los pesos el fin de semana, y me corroboraba los resultados y las apreciaciones, ¿no? No, por supuesto, Luis, que esta ida y vuelta con los compañeros de trabajo. Roby Kobe tiene eso de esa reciprocidad, uh-huh, que le da, bueno, estar tanto tiempo vinculado a la actividad. Por supuesto que le dejé en un mensaje que estamos a disposición para cualquier información. También nos brindamos para ser corresponsales de Puños Bonaerenses. De Puños Bonaerenses. Para mandarle toda la información desde aquí, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, que es desde donde habitualmente hacemos este Boxeo Planeta. Boxeo Planeta, así es. Me vine medio con la voz media tomada ya de Córdoba, pero bueno. Perdone, Ya sí, empiezan los mensajitos. Empiezan los mensajitos. Bueno, pero ¿qué estuviste jugando al fútbol? Y no, goles, el cambio de clima. Ah, bueno, el cambio de clima te afectó. Me ha quedado una voz media tanguera, sí, pero bueno. Sí. Bueno, Luis, presentamos al oponente de Omar Narváez. Che, te puedo interrumpir. Dígame. Si Josué te dice, papi, te estoy escuchando, a vos se te cae la baba. Y se te infla el pecho, no sé si salgo por la puerta de acá del bueno, estudio mayor de la emisora. Me pasa lo mismo. Un besito grande, Agostina. Agostina es uno de mis amores en esta vida. Un saludo grande también. Así que te manda saludos también, Damián. Es un gustazo. Esto ya tiene que ver con lo afectivo, así que bueno, está del otro lado Agostina y cuánto me hace sentir bien. Bueno, seguro de poder convertirse en campeón del mundo, el tamaulipeco José Matador Cabrera se dijo estar listo para viajar el próximo lunes aquí a nuestro país, donde el próximo 21 de abril enfrentará por el campeonato mundial Supermosca, versión Organización Mundial de Boxeo, a nuestro campeón Omar el Huracán Narváez. Sin importarle meterse en la casa de Narváez, José Cabrera saltará al encordado en busca de una victoria que le permita adueñarse de la corona que posee el argentino. ¿Cómo? En un pleito que promete sacar chispas, Luis. Seguro. ¿Cómo estará desde el punto de vista físico Narváez? después de aquella pelea en el exterior, en el Madison. No. Es decir, física, psíquica y técnicamente sabemos que cuando está pleno es un boxeador realmente importante, de prestigio. Omar Narváez nos tiene acostumbrado a presentarse de la mejor manera. Es uno de los deportistas atletas que tiene la República Argentina junto a Sergio Maravilla Martínez, sí, y otros más. Así estuvo en Luna Park cuando fuimos. Resalto esto de atleta porque muchas veces vemos boxeadores que se preparan para hacer un combate, una pelea. Pero para no tener problemas aeróbicos hay que hacer otro tipo de actividad como la que está haciendo Sergio Maravilla Martínez. Lo vimos pelear y cómo sostuvo ese combate que lo definió en los últimos asaltos. Y para trabajar de esa manera hay que ser un atleta. Me parece que Narváez nos tiene acostumbrado a subir al cuadrilátero de esa manera. Sabemos de la edad de Narváez, sabemos de todos los combates que ha dado, pero me parece que en esta oportunidad va a tener un adversario que lo va a complicar. Lo va a complicar mucho. Un boxeador muy duro, José Cabrera. Estuve viendo algo en internet como para tener una base de quién estamos hablando. Y me parece que Narváez va a tener un duro oponente porque es un boxeador que va al frente. Tira mucho, tiene mucha técnica. Vamos a ver qué le presenta Narváez. Narváez siempre es un boxeador indescifrable. No es un boxeador de un solo concepto, de trabajar de una sola manera arriba del cuadrilátero. Me parece que lo que vimos cuando desplegó en el combate frente a Nonito Donaire, en mi forma de pensar, no esperaba que hiciera ese tipo de pelea. Bien. Pero me parece que Narváez es un verdadero campeón porque se ajusta a las circunstancias de cada pleito. Exacto. Tiene lo que decimos habitualmente en la jerga, tiene repertorio. Claro. Tiene repertorio. Es un hombre que saca, digamos, todo aquello que tiene que ver con su naturaleza boxística y con todas aquellas fortalezas que él ha sabido, digamos, trabajar, y obviamente ha trabajado sobre las debilidades para mejorar, y es indudablemente en las noches en que está pleno un talentoso que da gusto verlo. Sí, Cabrera, que va a venir con 24 peleas en su haber profesional y tan solo 2 derrotas y un empate, forma parte de la casa de los campeones de HG Boxing, empresa que encabeza Héctor García, y quien disputará la corona Super Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo, el próximo 21 de abril va a estar combatiendo con Omar Narváez. Ya vamos a decir el lugar donde se va a hacer el combate exacto. Bueno, para Fernando de Zona Oeste. Fernando de Zona Oeste. Para Ricardo de Zona Centro y para Manuel. Manuel Gil, me dicen acá, los últimos 3 números, el 598. Los 3 ya han acertado. Ellos lo que tienen que contestar es qué tienen en común los apellidos Estela, Arroyo y Guajardo. Y los que son hombres de boxeo y mujeres del boxeo sabe a qué nos referimos. Esa es la consigna para llevarte la remera. Gentileza de Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Casi en la esquina con San Martín. Bueno, Luis, entrando ya en lo que fue la velada en la que Fernanda Alegre retuvo con fallo polémico su campeonato mundial súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo, frente a la uruguaya Cris el Bombón Asesino Namus. Esto fue por puntos en fallo unánime tras 10 asaltos. La velada fue desarrollada el sábado en el Club Atlético y Social Villa Calzada, en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. Vienen de un combate que ya se conocían, habían estado combatiendo el 17 de septiembre del año pasado. Y ahí sí, Fernanda había ganado Alegre, con lo justo, pero ganó con había calidad. Ganado bien, digamos, en un repertorio discreto. Había llevado su combate a la corta distancia. En este caso, Namus llevó el combate a su distancia. La boxeadora argentina nunca pudo encontrarse en combate. La uruguaya trabajó desde lejos, trabajó con el 1-2 impecable y cross de derecha, cerrando de manual. Eso fue lo que complicó a la Argentina toda la noche. toda la noche recibió ese cross de el 1-2 y volver con cross. Y hubo varias vueltas en las que nuestra compatriota se vio desbordada, superada, donde no tenía manera de hacer cintura y de poder salir con facilidad, porque en realidad era terminante la forma en que tiraba el 1-2, finalizando con cross de derecha impecable. Trabajaba con los dos cross la uruguaya, cross de derecha y cross de izquierda. Sí. Es decir, que no repetía los cross. No repetía. Trabajó muy bien en la larga distancia, caminó muy bien el ring. Sí. Es más, el cross de izquierda le marcó una lesión importante. Porque trabajaba con el 1-2 y volvía con cross de izquierda. Pero claro, cuando Alegre advierte que estaba entrando el cross de izquierda, trata de tapar. Y la uruguaya, muy acertadamente, entró a combinar, a volver hacia el 1-2 y volvía también con cross derecha. Es decir que desplegó una muy buena táctica. No hizo lo que había hecho mal en el primer combate, con su estatura, su alcance de brazos, meterse en la distancia de Fernanda Alegre, fue lo que no le permitió en ese primer combate quedarse con la corona. Esta vez me parece que los jueces le dieron una ayuda muy grande a la boxeadora argentina. Lo tengo a Osvaldo Suanela de Brasil con 96-93. Luis Valenzuela de Chile, 97-92. Este hombre no sé qué pelea vio. El flaco Rilo mismo. Que Roberto Rilo, bueno, un poco localista, un poco... Por supuesto, lo tenía 95-94, un fallo ajustado como para que definieran los otros jueces de extranjeros. Exacto. Pero los otros jueces dieron más holgado todavía la diferencia. Sí. Me parece que amerita un tercer combate. Me parece que para resarcir esto, la mejor manera es darle otra oportunidad a la uruguaya como para que, sea la definitiva. Me gustaría que ese tercer combate de existir sea en el Uruguay. Porque coincido. Creo que se lo ganó la Oriental. Se lo ganó. Lo que me dejó un poquitito de dudas es en una entrevista que se le hizo a Fernanda Alegre, es que dijo, cuando le preguntaron cómo estaba del hombro, si ya estaba totalmente restablecida. Ella dijo que sí. Uno siempre tiene la duda si en realidad están firmados los contratos con fecha, si ya está todo armado, si no se puede volver atrás y demás. Yo tenía cierta duda si esto era tan así. No quiero justificar a Fernanda Alegre, pero a veces el boxeador sube porque está todo hecho, no se puede volver atrás y bueno, y hay que asumir la responsabilidad. Pero si hay tercera pelea, que sea en el Uruguay. Me parece que sería lo más razonable y sería un premio a Chris Namud, quien dejó todo. Una muy buena imagen. Muy buena imagen. No sé si Cristian nos quiere llevar a la primer pausa comercial y musical. ¿Querés que cerremos con los otros resultados de esta velada y ya? Pero sí, cómo no. Cerramos todo lo que fue porque... lo ocurrido a ver si vimos todo en el Club Atlético y Social Villa Calzada. Uh-huh. En combate de semifondo... En otro duelo revancha, desarrollado en la categoría pesado, el campeón latino pesado interino de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, el bonaerense Gonzalo El Patón Basile, quien había acusado en la báscula 108 kilos 950, superó al brasileño Ademar Leonardo Marreta Correa. Uh-huh. No duró nada el brasileño, me parece que no tenía oposición. Duró lo que una callaya... Si bien lo tomó con un golpe, digamos, en la parte del oído, que no le permitió restablecerse de la caída. Lo aturdió, le pierde estabilidad, pero no estuvo equilibrado el combate. Me parece que Basile necesita más oposición para ver si puede hacer alguna pelea en el extranjero que le pueda, dar alguna... algo económico que lo pueda mejorar al Patón Basile, porque en declaraciones el Patón Basile dice que él con 54 peleas todavía no ha podido cambiar su economía, es decir, tener lo básico que pide cualquier deportista de alto riesgo como es el boxeo, que es mínimamente tener su casa y darle... Cualquier manera le debemos decir a Gonzalo Basile que no tiene un bagaje boxístico muy importante, deberá trabajar y mucho como para poder pretender una salida con decoro y una buena bolsa si va al extranjero. Que no haga lo que hizo la Mole Mole cuando peleó con Klitschko, que casi no cobra la bolsa. Sí. No, eso no. Al primer... porque no, yo estuve viendo varias veces el combate, no vi el golpe. Se impresionó por el saludo, claro, creo, más que por el golpe. Así que bueno, en combate complementario llevado a cabo en la categoría mediano, el invicto porteño residente en Bursaco, Lucas El Choco Priori, superó ampliamente al santafesino radicado en Córdoba, José Luis Bataglia. Ampliamente. Me parece lo de Bataglia, esto fue por nocaut técnico en el segundo round. Sí. Me gustó muchacho, el jab de muy buen recorrido de Priori. Este muchacho que venía con un récord de 0-3 perdidas. Sí. No tengo la edad de Bataglia, me quedó la imagen de ser un veterano. No. ¿Cómo dejan combatir, muchachos? ¿Cómo no vieron la performance de José Luis Bataglia? Un despropósito. Que al primer cruce zapateaba, parecía un boxeador amateur. ¿Dónde está la FAB? ¿Dónde está? No sé, nosotros decimos la FAB. Porque porque ¿dónde? ¿Cómo quieres que yo me enoje? No. Y que diga que Osvaldo Bisbal tiene que renunciar. Claro, pero. No, que vine tranquilo, recién bañadito. Yo digo la FAB porque es la entidad mayor del boxeo argentino. Pero, como acá no había ninguna autoridad, este muchacho José Luis Bataglia peleó con un Priori que no era gran cosa. Sin embargo, en los primeros cruces se notaba un profesional peleando con un amateur. Parecía Mervis. Entonces los veedores de esto van a tener que tomar cartas en el asunto. Porque acá, muchachos, además de ser un deporte duro, hay riesgo de salud. Me parece que ante todo tenemos que proteger al ser humano. Entonces quienes estaban viendo este combate, que vean qué performance tiene este muchacho José Luis Bataglia. Ninguna. Que dejó mucho que desear. Recibió mucho castigo y acertadamente el árbitro detuvo el combate a tiempo. En otros resultados, en división crucero, el imbatido puntano Marcos, el flaco Ahumada, venció cómodamente al bonaerense Diego Macarríos. Esto fue por puntos en decisión unánime. Así tras es. Cuatro capítulos. Las tarjetas de los jueces fueron Juan Carlos Palmieri, 39-37, Héctor Primerano, 40-36 y medio, y Manuel Vélez, 40-37. Y esta información se la tengo que agradecer a Robbie Kobe, que esto de mandarnos los mensajes con los resultados. A mí también me mandó los resultados. Y está bueno porque le contamos a los oyentes, los que habitualmente nos juntamos con esto del boxeo, nos mandamos mensajes. Robbie Kobe la tenía Fernanda Alegre 3 puntos arriba. Automáticamente le mandé mi tarjeta, que no coincidía para nada con la de él. Sí. Yo la tenía un punto a Chris Namus arriba. Y bueno, esto es lo lindo del boxeo. Con Parpacelli también. Parpacelli por ahí tenemos algunos encontronazos porque cada uno tiene su perspectiva del boxeo. Seguro. Y esto es lo bueno. De apreciar el boxeo desde un costado, honesto. Pero cada uno con su apreciación. Y finalmente, en peso pesado, en un duelo bonaerense, Alberto El Toro Guzmán superó al nacido en Avellaneda Esteban Matute Abreu Fernández por puntos en fallo dividido luego de 4 episodios. Las tarjetas fueron Primerano 39-38 y medio, Fernández Palmieri decretó 39 y medio, 38 y medio y Carlos Villegas 39-38 y medio, ambas para Guzmán. Muy bien, se vienen las campanadas, me parece. Le vamos a dar espacio a los que apoyan Boxeo Planeta. Pero sí, déjeme mandarle el abrazo grande a Darío de Faz y a Marcelo Vidrera, por supuesto, que siempre está apoyando Boxeo Planeta, hombre que está ligado a Compañía de Seguros, La Segunda. Sí, ¿usted si quiere hacer algún seguro? Marcelo Vidrera. Él es de primera y te combina con La Segunda. Está justo el Cristian, este muchachito. Vamos a la primera pausa. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 6890. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Cuando es la hora 20:30 aquí en la Argentina, desde Radio Gran Rosario 88.9 Santa Fe, Argentina, y para todo el planeta, estamos haciendo Boxeo Planeta. El abrazo grande para aquellos que habitualmente se meten en el blog y nos hacen saber que nos siguen. Un blog que está, digamos, en la traducción de todos los idiomas que se hablan en este planeta. Es el último servicio de aquí del analista de sistema, que es Damián Casino. Abrazo grande para la gente de México, de Chiapas, de Chihuahua, de Colima, Distrito Federal, de Durango, gente de Jalisco, de Querétaro, de Puebla, de Sinaloa y Sonora. Qué lugares de campeones, por favor. La gente de España, que a veces nos manda y nos hace saber que nos escucha habitualmente. La gente de Burgos, de Barcelona, de Badajoz, de Lugo, de Madrid, de Pontevedra y de Salamanca. Ojalá estés del otro lado, Raúl Bayete, amigo personal. El abrazo grande para vos y familia. Y bueno, por supuesto, se viene un boxeo de nivel internacional, nada más y nada menos que en Roldán. Esto va a ser el 20 de abril a la hora 21:30. Se va a desarrollar en el Club Centro Cosmopolita Unión y Progreso, allí en Belgrano y Entre Ríos. Roldán se presenta la figura internacional de más prestigio que tiene la ciudad de Rosario en los últimos 30 años, el señor Sebastián Andrés Pimienta Luján, o Iron Luján. Va a ser la previa del título Ivo Welter ante José María Pombo, campeón provincial de Córdoba. Más dos peleas profesionales y seis amateurs. Se van a presentar el noqueador Pablo Barbosa, el abrazo grande para nuestro amigo Pablo Barbosa, la invicta Victoria, la Leona Bustos, el campeón regional La Cobra Zarza y el crédito de San Jerónimo, Alejandro Cejas. Ahí vamos a estar con la cobertura de Boxeo Planeta con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli. Y por supuesto te decimos que cuando sea la hora 20:45 vamos a dar el ganador de la remera de Boxeo Planeta, gentileza de Olimpia Deportes, de calle Mendoza al 1028. ¿Con quién combate Sebastián Luján? José María Pombo. Lo dijo Sebastián Andrés Luján. No vengan con que esta pelea ya la tengo que dar por ganada. Es una pelea que sí puedo sacarla adelante, pero enfrente voy a tener a un colega que vale la pena que usted vaya a ver, porque vamos a ofrecer un gran combate. Creo que Sebastián estuvo atinado en lo que dijo. No sé, sí, si vos compartís. Atinado con una... Me parece que Sebastián Luján está muy por arriba del boxeador Pombo. Hay mucha diferencia de jerarquía, mucha diferencia de experiencia. Pero bueno, claro. Boxeo es boxeo. Sorpresas ha habido y siempre. Sí, sí. Pero me parece que en la matemática cruda, me parece que Sebastián Luján tendría que terminar el combate entre los 3-4 primeros asaltos. De cualquier manera, vale la pena ver a Luján. Luján es sinónimo de espectáculo asegurado. Yo no puedo estar seguro. ¿No me vas a llevar? No, por supuesto que estamos los dos invitados, Boxeo Planeta. Está bien. Pero yo peleé a Luján y siempre lo voy a ver, porque es un boxeador que me gusta el espectáculo que brinda. Me parece que, como vos bien decías, es el boxeador que más le ha dado al boxeo aquí local en los últimos... Nombre, prestigio. Se decía Rosario porque estaba Sebastián Andrés Luján. Cuando estuvo en la velada que estuvimos compartiendo en Villa Gobernador Gálvez, donde hicimos notas para Cadena Eco con todos los que estaban ahí, estaba Sebastián Andrés Luján. Qué lástima que no lo hicieron subir al cuadrilátero, creo que se lo merecía. Pero eso fue un problema de la organización, no creo que se ha pasado por alto, pero claro, es una figura que es una figura importante. Se llamó justamente para darle, digamos, un matiz especial esa noche tan linda que vivió disfrutar todo el pueblo de Villa Gobernador. La presencia del intendente Jorge Pedro González y del diputado nacional Agustín El Chivo Rossi, que se prestó tan gentilmente a charlar 15 minutos. Sí. El diario Desarrollo Zonal, con la nota que hice en forma exclusiva cubriendo para el diario de mi ciudad. ¿Y puso todo lo que usted quería en esa nota? No, sí, está todo. ¿Está todo? Todo ahí, ¿no? Y bueno, yo lo había hecho muy extenso, sí, pero... Ah, con un lujo de detalle. Claro, usted sabe que a mí me gusta brindar toda la información con los pesos, todos los resultados, las tarjetas. Sí, sí. Y claro, por ahí también parte de deportes en el diario es un poquito reducida, pero gracias a Juan José Gómez, que nos dejó explayarnos en toda dimensión, a una cobertura que se lo merecía, por supuesto. El espectáculo deportivo más trascendente en la historia de Villa Gobernador Gálvez, sin duda alguna. ¿Hacemos un paréntesis y seguimos? Sí, señor. ¿En qué nos metemos ahora? Venimos con... Bárbaro. Las medallas que hemos ganado en está buenísimo. Y le quiero agradecer a un amigo suyo, Ariel Teutomán, que nos ha proporcionado toda esta información. Sí, sí. Rapidito vamos a hacer, porque tenemos mucho material, pero vamos a ir dándolo a conocer en los diferentes programas, porque si no, si agotamos toda la información, claro, tenemos mucho. Porque esto empieza en París en el año 1924, que bueno. Pero vamos a hacer un resumen de lo que fueron. Tenemos 5 medallas ganadas en peso pesado. Mire usted, 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. 5 en 57 kilos, 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Bien. En 67 kilos tenemos 3, 2 de plata, 1 de bronce. En 75 kilos tenemos 2 de bronce. Ajá. En 81 kilos tenemos también 2, una de plata y una de bronce. En 61 kilos, una de plata. En 79 kilos, una de oro. En 51 kilos, también otra de oro. En 72 kilos, una de plata. Bien. Y en 80 kilos, una de bronce. 71 kilos, también una de bronce. Uh-huh. Y en 60 kilos, una de bronce. Tenemos los nombres, por supuesto, de todos los boxeadores, como decía Luis. Hay un detalle... Ya de la época del 90, esta parte, sin lugar a dudas, mermó un poco. Uno recuerda lo que fue Pablo Chacón, quien ganó la medalla de bronce en 57 kilos. ¿Tenés algún nombre más de trascendencia? Por ahí está Pascual Pérez. Alguien que caminó las calles de la ciudad de Rosario, y mucho, como Víctor Salazar, que obtuvo la de bronce en 75 kilos. La de nada más y nada menos que Raúl Landini, en la categoría de 67 kilos. Estamos hablando de Pascual Pérez en 51 kilos, que logra la de oro allí en Londres en el año 48, cuando también en peso pesado Rafael Iglesias obtiene la de oro, pero en esta categoría pesado, y en 80 kilos Mauro Cía, también la medalla de bronce. Pero lo vamos a dar detalladamente con el devenir de los programas hasta que comiencen los Juegos Olímpicos Londres 2012. Edición número 83, Boxeo Planeta, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Déjame, Luis, que le mande un saludo grande a la gente de Psicología para Alto Rendimiento Deportivo, que siempre está en contacto con Boxeo Planeta a través de Facebook. Y nos acaban de mandar un lindo mensaje también a la Federación Gran Canaria de Boxeo de España, que veo que también nos han dejado un mensaje que están escuchando Boxeo Planeta en España en vivo. Nuestro agradecimiento, son las cositas, las perlitas. Nuestro respeto, nuestra alegría, y por supuesto cuando decimos España, yo no tengo dudas en decir que Sergio Gabriel Maravilla Martínez tiene su segunda patria en España, porque a partir de su residencia en España crece quien es hoy uno de los tres mejores boxeadores del planeta. Así que el abrazo grande para todos los españoles, porque han sido la casa donde creció definitivamente Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Nos mandan, va a haber una velada el próximo viernes 20 de abril, se celebrará la velada de boxeo en las instalaciones de Palmera Golf, y estará nada menos que un campeonato de España del peso welter entre Ferino B y David Pulido, en las islas de allá de España. Acá, bueno, tenemos mucha información. El saludo grande por estar compartiendo con Boxeo Planeta a través de esto que es la cibernética, y que permite entrar en www.radiogranrosario.com.ar. Eso es la posibilidad de diversificar este Boxeo Planeta para todo el ámbito mundial. Además, agradecemos y mucho a todos aquellos pugilistas argentinos que nos han permitido ser entrevistados, que habitualmente nos siguen. Vos me decías que Mariano Natalio Carrera habitualmente nos escucha. También el rincón de Sergio Maravilla Martínez se ha prestado siempre a las entrevistas. Y por supuesto a muchos colegas, ¿no? Entre los que tenemos que agradecer y mucho está Carlitos Irustas, que fue el que nos hizo las acreditaciones la última vez que fuimos a Luna Park, donde se presentó Omar Narváez y Jessica Bob. Hablando de acreditaciones, sí, ¿usted me va a acompañar este próximo viernes a ver la velada de Bonani Medina? ¿A dónde vamos? Porque yo el sábado de la mañana trabajo, pero ¿dónde vamos? ¿Vamos a Junín? Bueno, voy a ir igual. Bueno, me parece, usted, yo, no la sé, verdad chica, que compañero, eso es lo que me gusta de Luis Parpacelli. Mientras sea boxeo, el hombre hace un esfuerzo. Y si llegamos y a las 3 o 4 de la mañana, siempre no me acuesto está. Y voy directamente a trabajar. Eso es lo que hace problema. El boxeo. Bueno, en la ciudad bonaerense de Junín va a estar combatiendo Oscar Roberto Medina. Le dará la chance a Juan Manuel Bonani en la pelea estelar en el Club Ciclista Juninense de boxeador Junín. Boxeador admirado por nosotros. Sí, Juan Manuel Bonani, quien le diera una soberana paliza al boxeador Gumercindo Carrasco, y que fuera robado en un fallo escandaloso, creo que uno de los fallos más escandalosos en la historia del boxeo argentino. Está ahí, en uno de los fallos más escandalosos del boxeo argentino. Ahí, fíjese dónde queda grabada esa pelea. ¿Cómo me gustaría que el señor, que es el presidente de la Federación Argentina de Boxeo allí en Castro Barro 75, esté escuchando que Boxeo Planeta está abierto como para que él haga su descargo, por lo menos conmigo, Luis Alberto Parpacelli, que quiere que usted renuncie, Bisbal? Y si no, que me diga por qué en la Argentina el boxeo tiene costados que realmente no son para nada profesionales, no protegen a los boxeadores y hay veladas con fallos realmente desastrosos y con pugilistas que no están en condiciones de combatir. A lo mejor nos damos ese gustito, pero yo solo quiero decir cara a cara, face to face, como dice un relator amigo, Fabricio Ciarpela. Luis, vamos a estar ante una pelea histórica en Junín. Por primera vez en la historia, dos boxeadores de la zona estarán combatiendo por una corona pugilística, ya que Medina es nacido en Chacabuco y radicado en Junín, ciudad que sí es natural, Juan Manuel Bonani, sí. Quien está con un palmarés de 17-2, 2 con 6 knockout. Vamos a estar ante una gran pelea, esas de las que nos tiene acostumbrado Mario Arano. Cuando digo Mario Arano, es el único promotor que se atreve a enfrentar a boxeadores de primer nivel. Donde la equivalencia se hace presente siempre. Peleas que habitualmente tenían la posibilidad de verse en la República Argentina en la década del 50, 60, sí, señor. Hasta el 70. Sí, sí. Nosotros que no pudimos ver por una cuestión de edad ese tipo de combates, y cuando vemos esto decimos, qué bueno. Yo, por ejemplo, algunas las disfrutaba, como Ramón La Cruz, Abel Cachazú, Bisaco, toda esa gente. La Pantera pelea Saldaño. Como Saldaño, sí. Tito Yani. Sí, señor. Bueno, en este caso se van a enfrentar dos boxeadores. Mario Arano apuesta a eso de enfrentar a los mejores. Y vamos a estar. Perdóname, va a ser transmitida, discúlpeme, por DirecTV, por supuesto, con los relatos de Marcelito González. Uh-huh. Marcelo González, que estuvo aquí en los micrófonos de Boxeo Planeta. Y Mario Arano, que nos dio en su momento una linda nota cuando él estaba en Córdoba, previo a un muy buen festival. Por algo es socio de Oscar de la Hoya, amigo. Sí, es el representante de Oscar de la Hoya, como bien él lo ha dicho aquí en Boxeo Planeta, para toda Latinoamérica. Uh-huh. En la misma cartelera, que será televisada, como bien decíamos, por DirecTV Sport, canal 610. Volverá a presentarse el excelente invicto, el estilista arribeño Marcelino Nino López, campeón latino en peso ligero, que subirá momentáneamente de división para pelear a 10 asaltos con el fuerte pegador chaqueño Víctor Hugo Velázquez, un hombre que también siempre da batalla, y también verá a acción el prometedor pegador saraceño Luis Emanuel Cosulito. Bueno, se va a medir a 10 rounds con el salteño Juan Pablo Parada. Esto va a ser en división Super Gallo. Super Gallo. Linda velada ahí en Junín. Vamos a tratar de hacernos un tiempito. Vamos a tener que salir medio temprano. Tenemos algo así de 200 y pico de kilómetros, Luis. Yo salgo de trabajar ahora, cambio horario, o estoy haciendo de 9 a 5. Yo recibí la invitación en esto de el tiempo nos apremia, pero recibí la información y la invitación de Marcelo González, y le quiero agradecer. Habitualmente lo vemos en Combate Space, González. Siempre nos tiene en cuenta a Boxeo Planeta, en nombre de Luis Parpacil y también Casino. Le quiero agradecer eso de que siempre tengan La deferencia, el buen gusto, la delicadeza de hacernos saber cuando suceden cosas importantes y tenemos que estar presentes. Si no te enojas, vamos a unas campanadas, porque se viene el ganador de esta noche de la remera de Boxeo Planeta, gentileza de Olimpia Deportes, de Mendoza 1028. Ya estamos en hora. El ganador es el señor Manuel Gil. Últimos tres números de documentos, 598. Aplausos para él. Muy bien, Manuelito, vas a tener a partir del viernes que llegarte a Mendoza 1028, preguntás por Gustavo o por Walter, decile que sos el ganador, porque contestaste que Estela Arroyo, Romina Arroyo y Hernán Guajardo, los tres, tienen en común que son árbitros de boxeo, dos hombres y una mujer. Aplausos para Manuel, amigazo, te ganaste la remera. Gracias, Cristian. Seguimos con En la continuidad Planeta. De esta edición número 83, el saludo grande para Damián Oscar Betorazzi. Te mandas un saludo. Siempre te está fiel oyente. El saludo para Damián. ¿Cuándo vamos a empezar lo de la peña? Bueno, lo de la peña, pero antes de la peña, con Mingo Rafael el otro día le dijimos al diputado nacional Agustín Rossi cuándo íbamos a tener el boxeo para todos. Sí. Contundente esa pregunta, ¿eh? Sí, ¿quién la habrá hecho? Muy buena. La pregunta me parece que fue muy, muy atinada, muy acertada, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga la posibilidad, si no tenés cable, de ver boxeo, como se hacía en la vieja época. Bueno, esto viene a colación de que este próximo viernes, 13 de abril, a partir de las 21 horas, en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Necochea, será televisado por la TV pública, va a estar combatiendo Fernando Saucedo, quien va a enfrentar a Luis Juárez. Vamos a tener un combate en la vuelta del Vasco Saucedo, reconocido representante de la localidad de Florencio Varela. Y bueno, el Tucu Luis Armando Juárez. Uh-huh. Ya la voz me empieza a pasar factura, sí, de lo que le decía al comienzo. Pero usted que sea tranquilo, que yo lo ayudo. Bueno, esperemos que Saucedo... Es terrible, justo que lo invita con una cerveza, el hombre viene. Lo cierto es que esa velada tiene un programa interesante, con aparentemente buenas equivalencias como para poder disfrutarlo. Sí, en el semifondo se va a presentar. Le voy a pasar a usted acá que me dé una mano. A ver, en el semifondo acá. El otro semifondo será protagonizado por una figura en camino de una pronta proyección internacional, como es el caso de Oscar el Salvaje Pereira. Con 26 victorias en sus 28 combates realizados, y lo hará enfrentando al experimentado paduense de San Antonio de Padua, para aquellos que no conocen la provincia de Buenos Aires, Juan José Lagartija Díaz, quien en su combate número 30 buscará dar el salto definitivo de calidad en su campaña. Es decir, que aquí volvemos a hablar de peleas que en realidad tienen sentido, tienen equivalencia y que pueden ser realmente muy buenos espectáculos. Y por supuesto, quienes conocemos a Oscar el Salvaje Pereira, sabemos que con la sola presencia de él, el espectáculo en ese combate está asegurado. Salvaje Pereira, que va a tener en el rincón a Marcelo Domínguez. Al gordo está trabajando Marcelo Domínguez. Con Marcelo Domínguez. Está con apoyado, quien también nos entrevistamos aquí en Boxeo Planet. Está apoyado por Marco René Chino Maidana, Sebastián Contursi, bueno, todo el equipo, uh-huh. Marianito Carrera, el equipo del Chino Maidana está apoyando al Salvaje Pereira. También le vamos a mandar el apoyo al uruguayo Noé Tulio González, radicado aquí en la ciudad de Rosario. ¿Cuánto hace que no hablamos con Noé? Intenté contactarlo, pero no tenía bien el celular, se ve que lo ha cambiado, pero vamos a tratar de tener la palabra. Yo quería ver si existiera posibilidad de sacarlo hoy, porque va a estar enfrentando el próximo 20 de abril a Adonis Stevenson. Sí, señor. Esto va a ser por el título internacional de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo. Sabemos de que Noé Tulio González es campeón del cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo, señor, en la categoría supermediano. Recordamos a la audiencia que Israel Pérez se ha incorporado a la escuadra de Sergio Maravilla Martínez, y que otro que quiere en realidad también dar el salto de calidad definitivamente y quiere entrenarse con la gente de Sergio Maravilla Martínez es Héctor Saldivia. Yo creo que algunos advierten que la profesionalidad, los elementos necesarios como para presentarse en los combates de primera, en todo sentido, pasa en estos momentos por lo que ha hecho Sergio Maravilla Martínez, que es tomar todos los recaudos y todos los elementos más modernos como para presentarse como Dios manda a combates de primera línea. ¿Es así o no, Damián? Sí, Luis, me parece que... Al margen de que alguno pueda ser más o mejor en cuanto a la calidad técnica, a todo aquello que hace a un boxeador, pero por lo menos una preparación que superen mucho el nivel que tenemos nosotros acá. Lo que hablamos siempre en Boxeo Planeta, está muy desequilibrada la carrera del boxeador argentino, uh-huh, en el sentido de que le sale una posibilidad de pelear en Europa, pero no se viene haciendo el camino para llegar a seguir. Exactamente. Porque si gana, después no lo puede sostener. Ha pasado como el Tyson Márquez, el Tyson del Abasto. El Tyson del Abasto. Quien ganara el título del mundo versión, uh-huh, Organización Mundial de Boxeo en Europa. Y después desapareciera. No, claro, no lo puede sostener porque da el batacazo, pero claro, atrás de eso hay que sostener, hay que hacer toda una preparación. Claro. Física, psicológica, hay que tener los sparring necesarios, hay que tener gente alrededor que sea pícara para saber cómo ir armando los combates y en dónde y por cuánto. Claro. En declaraciones, Samson Lekowicz contaba así, el uruguayo en términos generales, quien es quien maneja parte de los que manejan la carrera de Sergio Maravilla Martínez. Sí, señor. Él ya estaba informado desde hace bastante tiempo de que Martínez quería desembarcar en Estados Unidos. Uh-huh. A él el contacto le llega por intermedio de Javier Castillejo, el que fuera sí, el campeón señor. Del mundo, el que Exacto. peleara con Julio César Vázquez, con Mariano Carrera en dos oportunidades, uh-huh. en una que perdiera y en la segunda que le ganara. Bueno, Javier Castillejo le hablaba de Sergio Maravilla Martínez y Samson se empezó a interesar por Martínez. Empezó a ver, Martínez quería desembarcar rápidamente en Estados Unidos, pero Samson le dijo que todavía no estaba preparado, que tenía que seguir haciendo mínimo 10 combates más en Europa para poder desembarcar en Estados Unidos. Cuando lo vio que estaba preparado y maduro para claro. combatir en el primer nivel, ahí lo llevó. Y bueno, eso es lo que hay que tratar de hacer con el boxeador argentino, no llevarlo. Faría fue, peleó con Abraham, sí, ¿qué hizo? Sí, Pokémon. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, tenemos un montón. El pequeño no, Rossi. No nos alcanzan 3 horas. Peleó con Marco Hucky, les fue sí. malísimamente mal. Porque no hay una. La lista es larga. Claro, hay una lista bárbara. Entonces, ¿quién gana? El promotor. Porque el promotor sí. se lleva su dinero, lleva otro y lleva otro boxeador. Y le hace pegar. Y ese tipo de boxeadores claro. No Entonces, solamente que pasa? No gana dinero, pierde salud. No le importa la carrera del boxeador, no le importa que se pueda sostener como gran campeón. Mm. Solamente es ir a hacer una pelea y llevar a otro. Y llevar sí, a... Sí. Entonces, un poquito de seriedad. Sí, sí. Un poquito de seriedad a la hora de contener a los boxeadores. Son los protagonistas de esto. Además, si lo hacen bien... Si se hace con seriedad, con profesionalidad, me parece que van a ganar mucho más, no solamente dinero, más prestigio y credibilidad. Que eso es lo que muchos no tienen, credibilidad. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Pero a partir de la honestidad con la que se hacen las cosas, las posibilidades de ganar en todo sentido son ciertas. Tengo la cartera, la cartelera completa de Mayweather Cotto. De Floyd Mayweather sí, sí, sí. y Miguel Ángel Cotto. ¿Quién la presenta? Olimpia Deportes. Olimpia Deportes, bueno, vamos. Ya se viene la información en la voz de Damián Casino. La cartelera denominada Ring Kings Mayweather vs. Cotto ya está completa. Con algunos de los más fuertes competidores en el boxeo actualmente, cuando Jesse Vargas se mida contra Alfonso Gómez, bueno, y DeAndre The Bull Lattimore enfrente a Carlos El Indio Quintana. Ambos combates buenísimo. Van a ser. Lattimore es buenísimo. A 10 asaltos y se efectuarán antes del duelo del campeonato Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo que posee Miguel Cotto. En gran combate también la esperada batalla entre el Canelo Álvarez y Sugar Ray Mosley. Veterano ya, pero ¿qué opina de ese combate entre Mosley y el Canelo Álvarez? La verdad que... ¿Por juventud le puede ganar el Canelo? Me ¿No parece... tiene la potencia Mosley para derribar al fuerte mexicano? ¿Cómo la ve? Yo creo que no. Yo creo que con lo que le puede ganar es con el oficio, con la experiencia, ensuciándole el combate, utilizando todas aquellas manias que tienen los que indudablemente ¿Y le puede dentro alcanzar? De su repertorio tienen calidad. Desde el punto de vista de la juventud, por supuesto que Canelo Álvarez lleva las de ganar. Pero ojo, que no se ponga nervioso si pasan 4 o 5 vueltas y no lo liquida. ¿Y qué diferencia de boxeador entre uno sí, y otro en favor, su mejor ¿eh? Momento? Sí, señor. En su mejor momento, este muchacho, sin desmerecer al Canelo Álvarez, no le hubiese ganado al Tata Valdomir como le ganó. Me dolió muchísimo esa sí. derrota, porque lo tomó a un Tata Valdomir en un muy mal momento. Sí, sí, una caída. En un peso que no era el del Tata. Uh-huh. No daba la categoría, lo hicieron bajar bueno, en sauna sí. y haciéndolo correr, lo desgastaron. Lamentablemente lo vimos perder al Tata Valdomir por nocaut, pero ¿sabe qué paliza le daba al Tata Valdomir en por su mejor favor, momento cuando estaba en al plenitud. Canelo? ¿Sabe Jean Mosley qué paseo de cuadrilátero le hubiese dado? Lo llevaría de la mano y lejos, lejos. Como chico al colegio. Y pero bueno, lejos. Es lo que hay. Esto va a ser el próximo 5 de mayo en el MGM Grand Arena sí. De Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Del Cotón Rebeco, del mendocino. Cotón Rebeco. Está confirmado que en mayo la posibilidad de combatir en el Orfeo de Córdoba ante el sexto en el ranking AMB Mosca, el francés Karim Werfi, que viene con nada más y nada menos que con la chapa de invicto, con 18 combates ganados, 4 de ellos por la vía rápida. ¿Se realiza o no se realiza? ¿Qué información tenés vos? En principio estaban las transacciones bastante uh-huh. avanzadas, pero todavía no hay confirmación, Luis. No hay confirmación. ¿Usted se va a perder la pelea de Márquez este fin de semana? Juan Manuel Márquez Juan Manuel Márquez. Sí, sí, va a enfrentar al ucraniano Sergei Fedchenko. Yo no me lo pierdo a Márquez. Márquez es de aquellos boxeadores. Y yo la voy a mirar con un poquito de bronca esa pelea. ¿Y sabe por qué? A ver. Porque lo sacaron a César Cuenca. Ah, de sí, la cartelera sí, bueno, principal. Era la cadena HBO sí. lo retiró sí. a César Cuenca porque no era un boxeador que podía dar espectáculo. Y me parece que, bueno, la voy a mirar porque Juan Manuel Márquez es un gran boxeador. Él no tiene, por supuesto, nada que ver con esto de las cadenas de televisión y los intereses creados. Es un boxeador, un obrero del ring. Sí, señor. Lástima que no lo podamos ver a César Cuenca peleando con el mexicano, pero esto va a ser, sí, dígame. Estos chicos de poca monta, porque acá tengo anotado y no quiero que se me pierda. Dicen que estaría firmado el contrato para que en el Delmi se haga el combate de la Mole Moly con el Patón Basile. ¿Será cierto? ¿O los dos terminarán cantando como en televisión, bailando con Marcelo Tinelli? Qué venida baja, que está la categoría pesado. Recién Luis Parpacelli trajo toda la información de los Juegos Olímpicos y me decía, mirá las medallas fueron en categoría pesado. Cinco de ellas de oro en la categoría pesado. Claro, qué desvirtuada está la máxima categoría del boxeo argentino. Quiero que sepa el público en un repaso, muchos tal vez lo saben, que Argentina en los Juegos Olímpicos, en medallas por deporte, el boxeo es líder con 24 medallas. Tiene el 36,40% de las mismas. Después viene la vela con 8 medallas, el atletismo con 5, el remo 4, el fútbol 4, natación 3. El total de 66 medallas de oro fueron obtenidas por 56 varones y 10 mujeres. Pero es la actividad que más medallas le dio al deporte nacional, el boxeo. Bueno, Luis, resumiendo entonces, Juan Manuel Márquez va a estar combatiendo en la ciudad, en México, va a enfrentar al ucraniano Sergei Fedchenko, estará en disputa el campeonato mundial superligero interino de la Organización Mundial de Boxeo en una promoción de Sanfer y Top Rank y será transmitida en México a través de la TV Azteca, la casa del boxeo, en su quinto aniversario. La TV Azteca, que usted la sabe ver, ¿usted qué cable tiene? Cable Hogar. Golden Knockout. Porque acá tenemos mucho. Bueno, me encantaría comunicarme con alguno de los periodistas de Golden Knockout. Resumiendo, sí. Ya cerrando esta edición número 83, vamos muy rápido, tenemos tanto material. Tiramos golpes y golpes y golpes. Estamos como en el primer nivel en Estados Unidos, tiramos información a. A ver, yo pregunto. Dígame. En el blog, ¿está el combate Roberto Vázquez La Araña con Mario el Maca Briones? Está ese combate, es para disfrutar ese combate. Está el video para verlo en boxeoplaneta.com. ¿El de Daniela Bermúdez? También. ¿También? ¿Y aquellos gloriosos de todos los tiempos, en todas las categorías? Están todo el material y tenemos habitualmente, gracias a la gentileza de Cristian, quien nos graba el programa y nos edita el programa, porque el otro día tuvimos la posibilidad de editar la nota de Pablo Barbosa. Y ya, bueno, la edición anterior estuvo grabada y bajada en el blog para, bueno, la persona que por ahí no por alguna cuestión laboral no lo puede escuchar, se mete en nuestro blog y lo escucha grabado. Pero bueno, cerrando esto de darle la posibilidad al oyente de dónde podemos ver boxeo, que esto es lo lindo. Usted se prepara, sí, como hace Luis Parpacelli, se prepara el anotador. Una picadita, sí. Una cervecita. Sí, prudente, porque si no se me levanta la presión y estamos chicos, le digo sí. que no me molesten. Claro. Me agarro el sillón y me pongo el control remoto. Bueno, Bonani Medina, por DirecTV, canal 610. Sí. Márquez Fedchenko, por la TV Azteca, en el canal en el Golden, cable que, claro, el canal Golden Knockout, canal 43 en cable. Canal 43. 43-45 por ahí. Fernando Saucedo, Luis Juárez, por la TV Pública para todo el país. Uh-huh. Desde La Quiaca, allá en Maimará, en Tilcara, pueden ver la pelea de Fernando Saucedo. y esto es lo que enlaza lo que le dijimos al diputado nacional Agustín Rossi, en declaraciones exclusivas para Boxeo Planeta y Campeones en el Ring. ¿Para cuándo el boxeo para todos? Que además le dijimos que les mande un saludo a la presidenta en función de lo que hace por el boxeo femenino. Y vamos a hacer una aclaración por si hiciera falta. Nosotros hablamos de boxeo con aquellos que representan a la política. No hacemos diferencias si es peronista, si es radical, si es socialista. Nosotros hablamos con aquellos que saben que el deporte es una de las herramientas que sirve como para que se desarrolle el ser humano al margen del estudio y del trabajo. Reiteramos que el ganador de la remera de la edición 83 de Boxeo Planeta, aquí por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, es el señor Manuel Gil o Gil. Últimos tres números del documento, 598. Aplausos para él, por favor. La retira en Mendoza 1028 a partir del día viernes. Bueno, la mejor de las suertes para Noé Tulio González. El próximo 20 de abril va a estar combatiendo frente a Donis Stevenson. Vamos a tratar de sacarlo en la próxima edición a Noé. Hacer una nota con él. Como siempre, Luis Parpacelli, el agradecimiento de poder compartir esta pasión que es hablar de boxeo, tener la posibilidad de contar con los protagonistas de esta historia, que son los boxeadores, los entrenadores, los técnicos, así es. Es una alegría inmensa porque cuando uno habla de boxeo se le infla el pecho, es el deporte o uno de los deportes más nobles que tiene esta actividad. Que le permite a muchos tener una salida en esta vida. Cuando alguno levanta las voces contra el boxeo, yo digo, primero terminen con el hambre, terminen con la droga, terminen con las guerras, y después hablamos si humanizamos cada vez más el boxeo. Edición 83, nos estamos despidiendo, vamos a compartir algo ahora, comemos, tomamos algo. Y seguimos hablando de boxeo. Y seguimos hablando de boxeo, este programa ¿Me acompaña o no me acompaña el viernes a Junín? Sí. Sí, bueno, sí. Ya está. Cristian, ¿lo acompaño, Cristian? Sí, Cristian me dice que sí, que lo acompaño. Sí, vamos a estar ahí. Che, qué linda remera, Cristian, te dio Gustavo de Olimpia Deporte. Me parece bárbaro, porque vos... le vamos a contar la verdad al oyente. Él nos da una mano enorme, enorme. Y le dije, él me dice, ¿puedo participar? Yo, mirá, vamos a hacer una excepción, vos vas a poder participar. Porque tenés un apoyo hacia nuestro programa que muy poca gente realmente otorga cuando hay un programa en el aire. Entonces hicimos la excepción con él, que además algo conoce de esta actividad. Y contestó como corresponde. Y tengo una felicitación de alguien que nos escucha también cuando escuchó esa voz incomparable que fue la de Edith Piaf, Cristian, que fuera, lo recordamos una vez más, pareja del más grande boxeador de todos los tiempos en Francia, Marcel Cerdán. Yo le digo a la audiencia, hasta el próximo miércoles, si Dios lo quiere así. Este programa fue dedicado para la familia de Damián Casino y para mi familia, con el permiso de toda la audiencia. Bueno, Luis, el abrazo grande y gracias a los oyentes por apoyar este humilde programa de boxeo que se hace con todas las ganas, con ese apoyo incondicional que hemos tenido de parte de la gente que apoya Boxeo Planeta. Y bueno, será hasta la próxima edición. Se viene la número 84. Gracias por todo. Gracias por todo. Y en la próxima hablamos de la peña, que la abrimos en cualquier momento. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor